el 17 de septiembre de 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología. El 18 de septiembre de 1930 inician transmisiones la radiodifusora XEW, la voz de la América Latina, desde México. Ahora escucharemos el mensaje de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonales. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Los días 7 y 8 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, la feria informativa Proyectos Juveniles. Esta feria fue organizada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC, el CISC, con el que se han venido llevando a cabo por varios años programas que integran a estudiantes y egresados de nuestra universidad. 16 colectivos en los que se integran estudiantes, egresadas y egresados, además de integrantes y organizaciones y comunidades que participaron en 16 propuestas de desarrollo comunitario, participaron estos días mostrando los logros tenidos a través de la vinculación comunitaria en diversos campos de conocimiento. Estas presentaciones culminan con un proceso de arduo trabajo iniciado meses atrás en los que el CISC y la UNICH convocaron a quienes se interesaran en cursar el diplomado Herramientas para el Liderazgo Juvenil y la Acción Social, después a participar en la convocatoria para formar colectivos juveniles entre los que se seleccionaron los 16 que ahora presentaron sus productos. De marzo a julio del presente año, los proyectos seleccionados fueron implementados y durante este tiempo recibieron la capacitación y asesoría que requirieron de parte de especialistas. Este tipo de trabajos de colaboración es muy satisfactorio porque fortalece las capacidades de quienes se involucran y sienta las bases para continuar desarrollando este tipo de proyectos en las comunidades en las que se ejecuta. Así, la universidad cumple con su misión social. En cada presentación, los responsables lograron presentar además una carta de deseos en la que reiteraron su interés por continuar y fortalecer lo que ya habían iniciado. Además, los proyectos son muy variados y muestran la versatilidad que tienen estudiantes, egresadas y egresados para establecer nexos comunitarios e incidir en actividades que son de interés para las comunidades, como son la prestación de servicios ecoturísticos, la mejora de economías familiares a través del manejo de aves de traspatio, la captación de agua para uso doméstico, la construcción de apiarios, la producción de fresas, de hongos, de café, diversas hortalizas, reconociendo las capacidades productivas del suelo y la zona, el manejo de huertos familiares y producción de la milpa, el fortalecimiento de las lenguas originarias y la conservación de semillas. Estos son solo ejemplos y con ello se está evidenciando la presencia de la UNICH en diversos municipios, entre los que se encuentran San Cristóbal de las Casas, Amatenango del Valle, Osumacinta, Tenejapa, La Rainsar, Chalchihuitán, Oxchuc, Las Margaritas, Sinacantán, Ocosingo y San Juan Cancún. Muchas felicidades a todas y todos los que participaron, que ponen el nombre de nuestra universidad muy en alto. Ya que estamos en el mes patrio, les dejo un instrumento de nuestra entidad, la pieza El Mariachi Loco, interpretada por la Marimba Orquesta Alma de Escuintla, del maestro y director Rodolfo Ochoa. Thank you. Uskin upetelanela kenjuno y ayejuno, que cava a Ediosbaldo Hernández Hernández, ya que cajaron temuté de la sabana, chocá, tocopcap. Vengo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas, Centro Tabasco. Saludos a los colores de la voz. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, sean nuevamente bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Yaneli Hernández y les envío un gran saludo a todos los radioescuchas. No nos dejen de sintonizar que aún tenemos más sorpresas para ustedes. También les recuerdo que pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, que está como @radionich, Los Colores de la Voz, y que igualmente pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz, Unich. A continuación se viene una producción sobre el taller que se realizó en las instalaciones de la UNICH de nombre Caminos Comunitarios en el Cine, realizada por Manuel Moreno. Hola, soy Manuel Moreno y nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas. El pasado 5 y 6 de septiembre se llevó a cabo el taller Caminos Comunitarios en el Cine, que forma parte de los talleres realizados por el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. El día de hoy nos acompañan las personas que asistieron al taller para que nos puedan compartir sus reflexiones. Hola, soy Andrea, soy egresada de la carrera de Comunicación Intercultural. Mi experiencia en el taller de Caminos Comunitarios del Cine ha sido de mucho aprendizaje y una retroalimentación con los compañeros que participamos sobre conceptos, sobre cómo abordar el cine comunitario, el cine indígena, cómo abordar temáticas sociales desde una perspectiva de la gente con los pueblos originarios, crear contenidos que se acerquen a las necesidades reales de la comunidad con la que estás trabajando. Bueno, pues mi nombre es Leonardo, soy de la carrera de Comunicación Intercultural. Voy en primero de universidad, de grupo A. Y bueno, pues mi experiencia que viví en ese taller, la verdad fue muy buena. Al principio sí como que me sentía como que me aburría, pero con el paso de que nos van explicando las cosas, pues sí como que te interesa más sobre el tema, ¿no? Y pues sí, aprendí como que muchas cosas. Vi la manera diferente de... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julisa. Soy estudiante de la carrera de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural. Mi experiencia con este taller fue muy agradable. Me pareció que las personas que lo impartieron están muy bien especializadas. Aprendí muchas cosas sobre el cine comunitario, como es que hay que tener compromiso y es tener una formación muy especializada también. Y pues nada, agradezco mucho a la institución también y a las personas que acudieron para que se puedan seguir realizando este tipo de talleres en la Universidad Intercultural. Por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Le damos una gran bienvenida al compañero Pavel Carrión, quien estará colaborando con nosotros en el programa con su sección Charlando con el Gato. Y en esta emisión trae una excelente recomendación de lectura sobre el movimiento punk en México. Hola, en esta ocasión te hago la recomendación de una lectura muy interesante llamada México Punk, 33 años de rebelión juvenil, escrita por Álvaro de Torres Escobar y Pablo Hernández Sánchez. Este libro trata de relatar la forma en que llegó y fue recibido el movimiento punk en la Ciudad de México y cómo se fue extendiendo en la década de los 80. El virus a los demás estados, la llegada del punk se trató de un acontecimiento que generó un cambio social y hasta cierto modo político para un sector de la juventud del contexto marginal del Distrito Federal, convirtiéndose en una alternativa de vida y en un mecanismo de expresión rebelde. El libro parte de una concepción del punk como un movimiento contracultural que se forja en otras latitudes, con otras formas de culturas, y que llega a México a través de los jóvenes que tenían los recursos monetarios para estar a la moda, y cómo su llegada al mundo subterráneo logró ajustarse al entorno, creando espacios alternativos y culturales, a través de la música, la estética, el cuerpo y el arte. Parte igualmente de una comprensión de la historia de la transformación de Chavo Banda, colectivo punk, y cómo se construye así una concepción única y lineal sobre la realidad de los acontecimientos juveniles, la cual se trata de imponer colectivamente por la gente adulta, ocultando el conflicto y lo complejo de los procesos sociales. Una lectura de lo real a través de la óptica del punk, haciendo visible lo oculto y lo marginado en él. De esta forma se trata de demostrar que existen otras versiones del pasado, de la cotidianidad, que los jóvenes se están resistiendo a esa homogenización de la realidad globalizadora. El punk, en su propio discurso, a través de las letras de las canciones y su estética, refleja las fallas sociales que la lógica colectiva procesa y oculta, descentrando e invirtiendo el sentido de las cosas, porque el movimiento punk, así como su realidad, pueden verse como el inverso de la razón colectiva. Pues esta es la lectura que te quiero recomendar esta semana. Búscala en internet, seguramente está la versión digital, y la versión impresa la puedes encontrar, creo que únicamente en el Tianguis del Chopo, en la Ciudad de México. Para los colores de la voz, Pavel Carreón. A continuación, una entrevista de Juan Osvaldo, que nos habla sobre uno de los proyectos de la Feria Informativa de Proyectos Juveniles, realizada por el Centro de Investigación en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas, siendo así el proyecto Árbol de Vida, con el colectivo Manos de Tierra. Hola, ¿qué tal? Buen día. Somos estudiantes de la carrera Comunicación Intercultural. Estamos realizando entrevistas para Los Colores de la Voz. ¿Me podrías brindar tu nombre? Claro que sí. Mi nombre es Guillermo Méndez Pérez. Soy originario de Ochuc, Chiapas, de la comunidad de Medialuna. ¿Qué proyecto están organizando? Bueno, este es un proyecto productivo, sí, apoyado por organizaciones. Sobre todo estamos implementando lo que es el sistema MIAF. Sí, como campesino, para mí es una técnica nueva de producción. ¿Quiénes están participando en este proyecto? Estamos participando 9 familias, allá directamente de Ochuc, de diferentes comunidades. Estamos algunos de Medialuna, otros de Amailja 2, así se llama la comunidad, y otros de la cabecera municipal. ¿Sí? ¿Qué resultados obtuvieron? Es un resultado y un beneficio muy grande, porque con estos proyectos juveniles que se está implementando de parte de la UNICH aquí de San Cristóbal, nos sirve mucho a nosotros para ampliar nuestro conocimiento en la producción de árboles frutales. Y para nosotros el sistema MIAF es muy importante porque desconocíamos totalmente esta técnica de cultivo. Nosotros, como lo decíamos, venimos básicamente produciendo nuestro maíz y frijol con las técnicas ancestrales. Es nada más sembrar maíz y frijol, alguna calabaza, nada más. Pero con este sistema nos viene a enseñar de que igual se puede sacar muchos beneficios implementando la siembra de maíz, frijol y árboles frutales. ¿Quién es la población beneficiada u organización que están apoyando? No estamos en ninguna organización, somos familias necesitadas, somos familias campesinas, ¿sí? Que nos interesó mucho este proyecto. Obviamente hay muchos que no les importa porque muchos han sido engañados, ¿no? Por organizaciones, por personas que dicen vamos a aplicar un proyecto productivo, vamos a traer aguacate, hash y todo, ¿no? Y a últimas horas no hay nada. Y con este proyecto de los jóvenes, pues estamos muy agradecidos porque realmente nos viene a beneficiar tanto en la economía como en la producción de nuestros cultivos. ¿Cuánto tardó su proyecto? Actualmente llevamos más de 4 meses, ¿sí? 4 meses el proyecto, desde la vinculación con los jóvenes, con las organizaciones, en nuestros talleres y obviamente llevando a cabo ya la siembra de los cultivos que nos dieron. ¿Qué sensación le transmite usted el poder estar divisando el proyecto en marcha? Pues obviamente es un sueño para nosotros como campesinos. Es una ilusión que teníamos de muchos años atrás. Siempre hemos venido buscando apoyos gubernamentales o privados. Lamentablemente no los conseguimos porque hay mucha gente que nos viene engañando. Pero con este proyecto nos sentimos muy felices porque adquirimos nuevos conocimientos, porque con esto mejoramos nuestra economía familiar y con esto adquirimos nuevos conocimientos del uso del suelo y de ver la importancia que tiene el cuidado del suelo. Ya ve que estamos en la zona alta, son zonas inclinadas y obviamente las lluvias constantes nos afectan por la erosión, ¿verdad? Y con estas técnicas que vamos aprendiendo, obviamente nos da alegría saber para no estar obviamente emigrando en otros estados, naciones, porque si no da nuestra producción, nosotros siempre optamos por ir en otro lado, ¿no? Pero esto nos ayuda a estar obviamente mejorando también nuestra calidad de vida. Pues muchas gracias al señor Guillermo Méndez por la información del proyecto colectivo Manos de Tierra. Para Los Colores de la Voz, Juan Oswaldo. Recuerda que el uso constante del cubrebocas es obligatorio. Recuerda también que el cubrebocas debe cubrir toda la boca, así como la nariz. Debe extenderse por ambas mejillas y por debajo del mentón. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Al público bonito que acaba de sintonizarnos, los invitamos a quedarse escuchando el programa. Descarga el podcast que se encuentra en la página de Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Suscríbete a Spotify Los Colores de la Voz Radio Niche. Quiero presentarles una entrevista realizada por mi compañera Andrea Utrilla sobre uno de los proyectos de la Feria Informativa de Proyectos Juveniles realizada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y a la Universidad Intercultural de Chiapas. En este caso es el proyecto de producción de hongos setas en la ranchería San José Las Palmas, municipio de Las Margaritas, Chiapas, con el colectivo Hongos Vivos de Mujeres Jefas de Familia y Jóvenes. En el marco de la feria que se llevó a cabo el día 8 de septiembre del presente año, en las bellas instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, se realizaron diversas entrevistas a los colectivos participantes. En esta ocasión, les presentaré la entrevista realizada al colectivo Hongos Vivos, con el proyecto titulado Colectivo de Mujeres Jefas de Familia Jóvenes en la Producción del Hongo Zeta, en la ranchería San José Las Palmas, municipio de Las Margaritas. Nos contarán quiénes participaron, de qué carreras son, qué resultados obtuvieron y quién es la población beneficiada. Hola, mi nombre es Janet Isabel García Velasco y mi compañera es Elida Medina Flores Gómez. Nosotros somos del colectivo Hongos Vivos. El nombre del proyecto es Colectivo de Mujeres Jefas de Familia y Jóvenes en la Producción del Hongo Z en la ranchería San José Las Palmas, municipios de Las Margaritas. Nuestro objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones económicas hacia las mujeres y jóvenes del municipio de Las Margaritas. Participan 12 mujeres, 12 personas que se interesaron en nuestro proyecto. Nuestro proceso de elaboración consiste en diferentes fases. La primera fase, que es la de desinfección. La segunda fase, que podríamos decir que igual es cuando tú escurres el sustrato con la cal para que puedas hacer la siembra. Y la tercera fase es la siembra con el del sustrato con el micelio, que vas a hacer un pastel, que consiste la primera capa en la semilla, que es el micelio. La segunda, que es el sustrato, que en este caso es el olote, y así consecutivamente hasta hacer 4 capas. Cierras bien tu bolsa para que pueda hacer ese compacto con tu pastel y pueda dar un hongo de calidad. Este pastel se incuba en un cuarto muy pequeño que consta del forrado de grun cover y nylon negro. El nylon negro se tiene que mantener durante un periodo de 30 días, donde tienes que mantenerlo en constante revisión para poder destapar, y te das cuenta que salen tus primordios. Después de tus primordios, pues igual destapas y mantienes un riego constante que hace hasta que sigan saliendo tus hongos, y pues se mantiene el hongo muy bueno de calidad y que incluso te beneficia en lo que son las vitaminas, proteínas, como son el calcio, el magnesio, el yodo, y puede mejorarte tu sistema de colesterol, equilibrártelo para que igual puedas mejorar como tu salud. Además que es rico para que puedas cocinar, y pues se mantiene de agua y crece por la noche. Y pues agradecer la participación de todas aquellas personas que se pudieron interesar sobre el proceso de elaboración. Agradecer a mi compañera y sobre todo destacar que es la Fundación de Kelo y la Institución de Centro de Investigaciones en Salud, AC de Comitán, que nos pudieron impulsar sobre todo este proceso, que consistió desde un diplomado que se pudo llevar costando de 6 meses. Ese diplomado, después del diplomado, se pudo llevar a cabo este proyecto que, como podría decir, fue de Hongos Vivos, muy emocionada y satisfecha en nuestros resultados que pudimos lograr como colectivo. Gracias. Muchísimas gracias. Para los colores de la voz, Andrea Utrilla. Continuamos conociendo sobre los proyectos participantes en esta feria. Conozcamos sobre el proyecto Huertos de Traspatio, con el colectivo Raíces Obreras, en la entrevista realizada por Gabriela López. Buenos días, ¿me podrías mencionar tu nombre y a qué organización perteneces, por favor? Buenos días, mi nombre es Mercedes del Carmen y pertenezco a un colectivo juvenil llamado Raíces Obreras. En esta feria que se está llevando a cabo de proyectos por parte del CIS en la Universidad Intercultural de Chiapas, Mercedes, ¿qué nos puedes comentar con relación a este proyecto? ¿En qué consiste este proyecto del colectivo juvenil Raíces Obreras? ¿De qué se trata? Pues primeramente surgió esto por un diplomado que pues fue publicado en la página de la universidad. Nos inscribimos, cursamos el diplomado y luego nos dieron la oportunidad de realizar este proyecto. Nosotros anteriormente habíamos trabajado con vinculación comunitaria por parte de la universidad, y en base a un análisis FODA, el cual pues realizamos dentro del proyecto integrador, pues optamos por hacer huertos orgánicos, el cual sentimos que beneficia más y apoya estas problemáticas que surgen dentro de la comunidad. ¿Eres egresada de alguna de las licenciaturas? No, curso el séptimo semestre de turismo alternativo. ¿Sede? San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas. ¿Quiénes participan en este proyecto, Mercedes? Actualmente estamos el colectivo, que integramos dos compañeras, Esmeralda y yo, y pues los del CISC, que nos están dando acompañamiento junto con colaboración con J.K. Kelo, el cual pues también nos están dando apoyo. ¿En qué comunidad, en qué lugar se llevó a cabo o se está llevando a cabo este proyecto? En la localidad Pie de Cerro, que es municipio de Amatenango del Valle, el cual estamos trabajando este primer semestre con los proyectos integradores. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido y a quién ha sido, pues quién ha sido la población que se ha beneficiado con este proyecto? Pues el proyecto más que nada fue un éxito, se podría decir, el cual pues ya tuvimos resultados como son las hortalizas, el cual beneficia a las mujeres del barrio, principalmente 4 familias, que en primera instancia es pues el autoconsumo y pues en segunda es la venta de los mismos, el cual beneficia a la economía familiar dentro del municipio. ¿Qué mensaje le das a la comunidad universitaria sobre este tipo de ferias que organiza la universidad en conjunto con otras instituciones y en este caso el CIS? Pues primeramente es de que pues estén presentes en todas las actividades, estén pues checando las convocatorias, inscribiéndose en cada uno de ellos, ya que pues nos dan constancias incluso con valor curricular, el cual pues nos apoya mucho después de egresar de la universidad. Entonces, ¿algo más que desees agregar? Pues únicamente sería eso, pues que aprovechar cualquier oportunidad que se aparezca en frente de nosotros. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Y para continuar celebrando el mes patrio, les invitamos a escuchar la pieza musical Las Chiapanecas, compuesta por el chiapacorceño Búlmaro López Fernández, con arreglos de ensamble de los hermanos Urquijo Nájera, con la colaboración del maestro Alexis Tobilla Martínez en arreglos para batería. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Sí. sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Tengan todos nuestros radioescucha. Los invitamos a seguirse cuidando del COVID-19, lavarse las manos frecuentemente y utilizar gel antibacterial, recordando nuestra sana distancia. A continuación, capítulo 11 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua tzeltal de Tut Kerem, trabajo de traducción libre por Víctor Manuel Gómez López y en la lectura por Florencia López Guzmán. Sigan escuchando. Cheva lum tek otalok el te principito, alastas basuk tul vinik te loms tuisba, ila vilik lento te hul tul tut kerem te yasmulante bin kilel, sok te yasmulante beluk yah pastilane, ich la yalta ora te vinik te yas tuisba te kala lasta ilel te yak ta koeltas lumal te tut kereme, ate vinketik te toyol yas tuisba ik, yas kuite yas nutson, sok te spisil yasmulante vinti yah pasik. Ich aspati la botan yu un sakubel kinal, shita yalel te tut kereme. Ye yak tse eh te a pisholi. A te pishol into, haya stuntes yu un spatil otanil, shite vinik te yas tuisba. Yah pat otanil tek alal yah yaw teh bile, hana shun te mayuk mach yas kai leto. Piti ayabi shita muken ayeh te principito. Te hanas mas chikotak sol. Hasha te akabe, sok te yan akab, shi ta yalel te tuivanel vinik. Ich ostas pasel te tut kerem te bin albot yun te vinik. Ich te vinik te yas tois bae las lok este spishol yu un hiche yal vokol sok te chin kerem. Aito hashan t ubil tas pasel, mas pas te tas lumal te volvane yun ateletik. Ich te principito ostas hashel shan te skabe. Ich te vinik te yas tois bae las cha pat be yotan sok te spishol. Ich kas pas bayal vuelta te tut kereme, ato te kotas la hune bal cha vinik vuelta, cha hubish tas kashel te skab te chin kerem. Bek shu yah pas de me yak ant yas chay koel te apishole. Hay to te vinik te yas tois bae malayay te bin al layal te tut kerem, yun hanash yas mulan ya istohol te lek opetik tas ventaim. Meroba melel te avich o tamuke, shita so eyel te chin principito. Pinyas kanya yal te ayehto, ich el tamuk. Te ich el tamuk, kajayas kanya yal te ho onshan mero tubilon, ho onshan mero lekon yon te yantik, ho on tik ulehon, sok te ho on habi, shan hole. Yame yal hibal bi yon te mule vanehe. Asha hana sha tukel ayat le ta alumale, Ich nash, hichun ya kalbat hich into icha von tamuk tah kohtol, sok mulana tas pisil te bi kilele sok te bi tik yah na spasel. Ya kich tamuk te beluk ya na spasel, las cha yal te principito hanash. Beluk ya shlok aun ateha te kalal ya valbete ya kich a tamuk yun te bin ya na spasele. Icha bah te principito, mero nish melel te yan stalelik te mamaletike, La yalta mukin ayeh te principito. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Mm-hmm.